palabras te quiero como si fuera ayer. Pasaron tantos años y nunca te lo dije, sos parte de mi vida, te llevo aquí en mi piel. Perdóname, te pido, si yo te hice daño. Aquello que se ama no puedes lastimar. Hoy escuché tu nombre hiriendo en mis oídos. Perdóname, te pido, volvamos a empezar. Sabes que en mi vida no existe otra mujer. Te quiero, te amo mucho más. Pasaron tantos años y nunca te lo dije, sos parte de mi vida, te llevo aquí en mi piel. ¿Cómo te extraño, amor? ¿Cómo te extraño? ¿Sabes que